que hará toda libertad es escaparse y volver, es acabar y empezar con este amor de locos. Amarte así es apostar por la felicidad, es arriesgarse a perder, es arriesgarse a ganar, pero aún así te quiero. Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí. Si miro alrededor, no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima, no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así. Amarte así es dividir el universo en dos, es elevarse y volar, es descender y morir y renunciar a todo. Amarte así es ofrecer desnudo el corazón, es entregarse y saber que es una trampa el amor. Pero aún así te quiero. Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí. Si miro alrededor, no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima, no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así. Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí. Si miro alrededor, no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima, no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así.